Electra, he venido a hacerte una pregunta. Y quiero que me respondas. ¿Por qué me llevaste a aquella mansión? ¿Esa es tu pregunta? Por diversión. ¿Diversión? ¿Te parece divertido tratar de obligarme a matar a un hombre? Oh. Yo no te obligué a hacer nada. Y no mataste a nadie. Aunque quisieras hacerlo. No, no quería. No me vengas con eso. Otra vez no me... Hablas como si pudieras leer en mi alma y no puedes. Nunca pudiste. Tu interior siempre ha albergado una gloriosa oscuridad. No. Por eso te llevé a Roscoe Sweeney. Y sí. Por eso te amaba. Y por eso me amabas tú a mí. No niegues lo que tenemos. Por favor. ¿Crees que eso es amor? Viene, viene alguien. El ascensor se mueve. Hay un silenciador en el vestíbulo. ¿Quiénes son, Electra? Me imagino que la Yakuza. No, no, no, es imposible. Me encargué de la Yakuza. Es evidente que no. Coge los guantes. Hoy en el edificio Yagatomi me he infiltrado en Asano, la rama japonesa de Roxxon, y he dejado un virus para cargarme su sistema. Ya, lo he oído. ¿Sabías que vendrían a por ti? Bueno, sabía que vendrían aquí. Este edificio no está a mi nombre, no soy una novata. Un momento, ¿sabías que vendría yo? Sabía que era muy probable. Lo tenías planeado. Todo lo que dijiste en mi piso era mentira. No, no lamentas nada. Eres una manipuladora. ¡No! Una y otra vez me manipulas. ¡Vacio! Te lo dije. Te conozco. No. Siempre te he conocido. Entonces y ahora. No me conoces. Ahora lo veremos. Puedes ocuparte tú sola. ¿Tendré que obligarte esta vez? Hola a todos y bienvenidos a Te Veo en Series, un programa donde hablamos de series y siempre nos gusta contar con los actores de doblaje de las series que comentamos y tenemos la fortuna de tener en esta ocasión, bueno, pues un actor que seguramente lo habéis oído o suele ser la voz habitual de actores como Shia LaBeouf, Justin Timberlake, Robert Pattinson, Dominic Cooper o Charlie Cox en la serie de Daredevil, que además dirige. Y le doy la bienvenida a Manuel Gimeno. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. La verdad es que, mira, plácidamente, en casa como todo el mundo, pero bien, bien. En paz, con calma y entretenido todo el día. La pregunta que solemos hacer aquí a todos los actores de doblaje sería, ¿cómo empezaste en esta profesión y cuál fue tu primer papel? Mira, pues yo empecé en 1993, en una época en la que Disney se cansó o se hartó o quiso cambiar de concepto y decidió que no quería utilizar más a mujeres para doblar a niños y que prefería que los niños los doblasen niños. Entonces... Claro, esto era una novedad en aquel entonces, si bien ya había habido niños que habían trabajado anteriormente, compañeros míos muy reconocidos. En aquel momento Disney decidió que esto fuera como la norma, ¿no? Abandonar definitivamente aquello de las mujeres, que me parece que un poco todo el mundo recordará esos niños o esas niñas pequeñas con voz claramente de mujer, ¿no? Y entonces, pues fue un día, no te sabría decir exactamente el primer papel. Recuerdo que el primer papel que hizo fue algún tráiler. Recuerdo vagamente un tráiler que no era de los primeros, pero de Mi Chica 2. No sé por qué, tengo ese recuerdo en Sonoblog. Y empecé porque fue Antonio Lara quien le dijo un día a mi madre, le dijo: María Luisa, ¿tú no tienes un hijo pequeño? ¿Cuántos años tiene Manuel ahora? Tal y cual. Total que, mi madre me lo dijo, me dijo: oye, me han dicho que si quieres y tal, hacer pues una prueba. Y la verdad es que eso me lo habían dicho años antes, y a mí era una cosa que ciertamente me daba vergüenza. No tenía yo ningún interés y ningunas ganas de ir a hacer aquello, ¿no? Pero de pronto, bueno, me despertó un poco la curiosidad. Y así empecé. Y el primer papel, que insisto, no es el primero, pero el primer papel que yo recuerdo, y que precisamente el otro día unos compañeros de trabajo, supongo que aburridos ya de entretener a la niña con todo esto del confinamiento, en esta situación en la que estamos, le pusieron una peli y me mandaron un corte, y es este papel que yo recuerdo muy temprano, una película que se llamaba Una pandilla de pillos, y en la que yo interpreté a un chavalito, que ahora no me sale el nombre, pero que iba vestido como con una chaqueta de cuero, así como muy rockero, y que intentaba ser como, no sé si un tipo, pero un niño duro. Ya un poco me has comentado el de niño, pues supongo que te lo tomarías en principio como un aprendizaje en forma de juego, ¿no? Es decir, o te lo tomabas muy en serio sabiendo dónde estabas, porque claro, tú te formas, pero digamos con la experiencia, ¿no? No te formas, digamos, no eres de la generación que primero te has formado en una escuela de doblaje y después has entrado a trabajar, sino tú, supongo que haciendo sala o haciendo esos pequeños papeles, ¿no? Que poco a poco te iban dando oportunidades. Pues sí, la verdad es que sí. Mira, yo me lo tomaba de la siguiente forma. Tuve una gran suerte. Para mí es una gran suerte. Mi madre no tuvo ningún interés en que yo me dedicase al doblaje. Es decir, ella me proponía una convocatoria cuando a ella la llamaban para pedirle si yo podía hacer una convocatoria, y me decía: mira, hijo, te han llamado pues para una película con tal persona tal día. ¿Qué quieres que diga? ¿Te apetece hacerlo o no te apetece? Y entonces yo decía si me apetecía o no. La mayoría de veces decía que no me apetecía. Si yo decía que no me apetecía, mi madre no me decía nunca más nada de aquello. Y si yo decía que sí, que me hacía gracia hacerlo, que al final cuando eres un niño lo que te hace pues es gracia, pues mi madre, bueno, pues decía que sí. Supongo que les decía pues sí, pues ha dicho que sí. Pues debían quedar en un día, en una hora, y yo debía ir a hacerlo. Me lo tomé siempre con mucho respeto, eso sí. Tengo el recuerdo clarísimo desde el principio de que yo lo quería hacer bien. He tenido siempre mucho sentido del rigor, autocrítica, sentido del ridículo, y a mí me preocupaba hacerlo bien. No tenías tampoco otro remedio que hacerlo bien en aquel entonces. Aunque fueras un niño, el listón era alto. El director, la directora, quería que lo hicieras bien y quería que se hiciera como un profesional. Entonces, recuerdo tranquilamente, pues, a ver, pues hombre, que te dijeran: no, no, oye, pero no lo ves, esto es aquí, esto es allá. O sea, si lo hacías mal, pues te lo decían, ¿no? Como a un profesional. Y la verdad es que lo recuerdo muy bien, recuerdo mis inicios muy bien y con, ya digo, quizá con un respeto y con un rigor o con una seriedad que lamentablemente creo que se está perdiendo. Te lo tomabas como un profesional y, bueno, ¿cuándo te das cuenta tú que realmente esto se puede convertir en una profesión para ti? Pues no lo sé, no sé si hay un momento clave, ¿no?, en ese sentido, pero yo sabía, enseguida yo supe que era una cosa que me gustaba. Yo fui un chico tímido, reservado, sigo siéndolo, aunque con la gente con la que tengo feeling o con la que tengo afinidad, tengo mucha facilidad para abrirme, ¿no? De hecho, tengo dificultad para cerrarme con alguien con quien tengo sintonía o con quien me une pues una relación amistosa. Y entonces, pues siendo tímido y siendo alguien a quien no le era fácil expresar según qué, fui un niño que le gustaba mucho imitar y que tenía mucha facilidad para imitar. Entonces imitaba, por ejemplo, sin ir más lejos, a todos mis profesores, menos a uno que me caía bastante mal, que no lo imité nunca. Bueno, y era una cosa que me gustaba, imitar las voces de otra gente, ¿no? Por ejemplo, pues a los políticos del momento, pues de cuando yo era pequeñito, pues los imitaba prácticamente a todos, a cualquier persona famosa, pues la imitaba, y tenía una facilidad para la imitación. Y entonces yo iba haciendo aquello, bueno, imitaba, iba haciendo takes, bueno, y empecé, claro, sin darme cuenta, fui consciente de que me estaba dedicando al doblaje, ¿no? Yo no pensé, bueno, no me planteé hasta dónde o llegaría aquello o cuándo acabaría aquello, si es que tenía que acabar. La cuestión es que yo, pues, seguí el colegio normalmente, hice BUP, hice la selectividad, entré en la universidad, hice 2 años, hice 4 años, estuve 4 años en la universidad en 2 carreras diferentes, y de pronto fue, quizá no porque yo me diera cuenta, pero fue un poco el devenir de los hechos, estando en la universidad, en tercero de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona, yo me di cuenta de que tenía muchísimas convocatorias y, bueno, que tenía la necesidad de faltar a clases para poder atender las convocatorias que me iban apareciendo. A mí, evidentemente, me gustaba mucho el doblaje, era un oficio que me satisfacía y en el que yo veía o tenía una intuición de que, bueno, de que yo podía servir y podía aportar algo en el doblaje, ¿no? Y entonces, bueno, pues un día me fui a la cátedra y estuve hablando con los profesores y les planteé, bueno, pues que tenía una serie de compromisos laborales que me iban a impedir ir a un número de clases bastante considerable. Entonces tuve la desgracia, no sé, de que hubo 3 o 4 profesores, no lo recuerdo exactamente, que me dijeron que les daba igual que yo fuera a hacer un examen y no sé, y tuviese un 10, porque lo que ellos necesitaban es que yo también fuera a clase. Entonces, bueno, yo pues la verdad es que les dije que me parecía, hombre, pues que terrible, ¿no?, que penalizaran a alguien que quería estudiar y trabajar al mismo tiempo. Es verdad que los profesores más buenos me dijeron que no tenían inconveniente, que si yo cumplía, sabía el temario y aprobaba los exámenes, pues por ellos era perfecto, no había ningún inconveniente, pero ya digo, estos que no quisieron hicieron que yo dijera, bueno, pues quizá hasta aquí ha llegado la carrera y voy a apostar por el doblaje y me voy a dedicar completamente a ello. Bueno, el doblaje que de por sí ya es una profesión difícil de realizar, ¿no? Que requiere una dedicación, un talento y una especialización muy concreta y que conlleva muchos aspectos diferentes para que el trabajo se pueda hacer realmente bien. De tus trabajos, ¿hay alguno que recuerdas especialmente, bien sea porque te dejó un buen recuerdo de por sí o porque fue especialmente difícil? Mira, hay una película que siempre la recordaré. No sé si fue el momento, la serie de acontecimientos quizá en mi vida de aquel momento, no recuerdo que hubiese ninguno especial, pero igual fue una suma de muchas cosas. Pero el caso es que es una película que siempre recordaré, y es una película que se llama Into the Wild. Se llamó en España Hacia Rutas Salvajes. Es una película para mí maravillosa, es una película dirigida por Sean Penn, protagonizada por Emil Hirsch, que es un actor al que o le he perdido mucho la pista o realmente ya no ha hecho prácticamente de muchas producciones. Y es una película que nos marcó. Es una película que nos marcó tanto al técnico de sonido que grabó mis sesiones, como al director, como al supervisor de doblaje que tuvimos en esta película. Nos marcó también, seguramente, absolutamente, condicionados por la banda sonora de la película, que es de Eddie Vedder, el líder de Pearl Jam, para los que no lo sepan, muy amigo de Sean Penn, director de la película, y que, bueno, pues supongo que le dijo un día, oye, necesito que le pongas música a esto, ¿no? Y la película nos encantó, ya digo, nos fascinó a todos. Fue una película muy, muy intensa, es una película que yo la recomiendo, si no la habéis visto, os recomiendo encarecidamente que la veáis, que disfrutéis de la música. La música es realmente, bueno, yo encuentro que es fascinante. Y ya digo, y recuerdo esa película. No creo especialmente que por dificultad en la interpretación, sino, bueno, por intensidad, ya digo, porque todos estábamos maravillados con aquello. O sea, estábamos, uff, qué peliculón. Aquí en el programa siempre tratamos de que la gente que no conozca de verdad de lo que es el mundo del doblaje, pues hay aspectos técnicos que no saben cómo se realizan, ¿no? Y bueno, tú has sido, aparte de actor de Daredevil, también fuiste su director, has dirigido algunos proyectos y concretamente si le puedes explicar a la gente cómo es la labor de dirección, ¿no? O cómo ¿qué es para ti, mejor dicho, también, qué es un buen director de doblaje? Bueno, como bien dices, dirigía la serie de Daredevil. La dirigía hasta un punto en que yo abandoné definitivamente la dirección. Estaba en el momento en el que yo abandoné la dirección por una serie de motivos, pues de discrepancia de criterios en lo profesional, en la manera de funcionar de un poco de los últimos tiempos. Estaba dirigiendo Daredevil y otra serie, las dejé de acuerdo con el estudio y finalizó un poco allí mi labor de dirección. He dirigido pues bastantes producciones, la dirección siempre me ha interesado. Y la dirección es una cosa, cómo no, compleja, compleja. Desgraciadamente los tiempos han cambiado. La dirección, pues hace algunas décadas era una labor dedicada a los actores principales, a los actores protagonistas, a los mejores actores, a las mejores actrices, si lo quieres llamar así. Y ahora eso ha cambiado mucho. Para mí un buen director, una buena directora, tiene que ser alguien, uno, que domina muy bien el lenguaje en el cual trabaja, que domina muy bien la interpretación, concretamente la interpretación de doblaje, que como bien decías antes, el doblaje es una especialización. Yo nunca digo que sea una profesión, para mí es un oficio. Es un oficio porque, no sé, para mí una profesión, es otra cosa, ¿no? Es aquello que para empezar tiene un vínculo común que es la formación académica, pues como puede ser una carrera, ¿no? Que luego tiene una colegiación, o un colegiamiento, ¿no? Específico, eso es una profesión, ¿no? Por ejemplo, pues la medicina, ¿no? Una gente que estudia una misma carrera, que se doctora en una especialidad o en otra, y que luego se colegia para formar parte de una profesión. Pero para mí el doblaje es un oficio. Y el director, para mí, sin duda, tiene que dominar muy bien el idioma y tiene que dominar muy bien la interpretación. No digo que no pueda haber o que no haya directores que no dominan la interpretación y que hacen bien su labor de dirección, pero es mi opinión personal y mi criterio. Siempre, siempre, siempre consideraré que el director, la directora de doblaje, que además de ser director o directora, tiene conocimiento y tiene la capacidad de hacer una buena adaptación y que además tiene la habilidad y la destreza o el conocimiento de poder interpretar bien en el atril, es siempre un director o una directora pues completa y realmente pues como debería ser, desde mi punto de vista. Bueno, evidentemente estamos grabando esto desde casa porque, bueno, el tema del confinamiento nos ha pillado a todos. ¿Qué remedio? Y bueno, ahora mismo a nivel profesional, estando en casa, ¿eso cómo te está afectando? Y bueno, supongo que a la mayoría de los actores de doblaje, hace poco se manifestó en redes José Posada comentando eso que le habían preguntado si tenía estudio en casa para seguir trabajando y él comentó y puso una palabra por delante que era el respeto a los compañeros y que no iba a hacer doblajes en casa porque no veía que este oficio, como tú comentabas, reúna las condiciones como para hacerlo en modo de teletrabajo. ¿Cómo lo estás viviendo tú en casa? Pues mira, para empezar lo estoy viviendo, pues hombre, de una manera que no le gusta a nadie, ¿no? Pues yo me dedico a ello, mi mujer se dedica también, por tanto nosotros llevamos pues prácticamente un mes sin trabajo y sin sueldo, ninguno de los dos. Es decir, nosotros en el doblaje, pues si no trabajamos no tenemos ningún sueldo, no tenemos ningún salario pendiente de cobrar. Por lo tanto, en ese sentido, hombre, pues ilusión no hace. Evidentemente lo que me preocupa ahora mismo es la salud nuestra, de los de casa, de la familia, de los amigos, de todo el mundo en general, ¿no? Pero estar bien es lo principal ahora. Estoy de acuerdo con lo que dice José, el doblaje es absurdo para mí que se realice desde casa, va en contra de una filosofía del trabajo bien hecho. No digo que el tiempo cambie, la tecnología, pues crece o adelanta o mejora o evoluciona a un ritmo frenético y evidentemente todo puede tener cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, oye, la tecnología está bien, nos permite, sin ir más lejos, esto que estamos haciendo ahora. Hace unas décadas esto no podríamos estarlo haciendo. Hoy lo hacemos sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero evidentemente el doblaje es otra cosa. El doblaje, sí, hay estudios que han escrito, a mi mujer y a mí nos han escrito preguntando si podíamos hacer algunos trabajos de doblaje desde casa y ni siquiera hemos contestado. ni siquiera hemos contestado. Yo le dije a mi mujer, le dije, oye, yo creo que es absurdo, no hace falta ni contestar, porque enseguida pues me vinieron a la mente una serie de preguntas, ¿no? De decir, bien, muy bien. Y claro, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quién va a ser el técnico de sonido? ¿Quién va a estar tomando bien el sonido? ¿Quién va a estar regulando un previo? ¿Quién va a saber si el micro está grabando bien o no está grabando bien? ¿Quién? Etc, etc, etc. ¿Dónde va a estar el director? ¿Qué va a estar? ¿Dirigiendo también conectado desde su casa? Entonces, no lo veo, no lo veo. Quizá me equivoco, pues si me equivoco, pues equivocado estaré, pero estoy con José. Evidentemente lo del respeto a los compañeros, sí, es una cosa que siempre hay que observar, pero también estamos en un mundo en que parece que el respeto es como prácticamente inexistente, ¿no?, por parte de la gran mayoría de gente. Por tanto, insisto, entiendo a José, estoy absolutamente de acuerdo con él, pero lo que hay que hacer es vivir tranquilo, dormir tranquilo. Creo que ahí está implícito, evidentemente, el respeto, pero no me preocupo, la verdad. El que quiera hacer es un oficio en el que las hemos visto de todos los colores. Hemos visto a gente haciendo lo que le da la gana, con todo lo que le da la gana constantemente. Entonces, sinceramente, no tengo ninguna intención de poner la cabeza o mis preocupaciones en lo que los demás hagan. Si todos actuamos con coherencia y decentemente, será lo mejor para todos. Y bueno, retomando un poquito lo que hablamos antes del tema de la dirección, ¿cómo es el proceso de confeccionar la selección de actores desde que supongo que bueno, tú empiezas proponiendo una serie de actores, ¿no?, que crees que pueden ir bien para los papeles de la serie hasta lo que finalmente acaban formando parte de la convocatoria, ¿no? Y si hasta qué punto respetan la opinión del director a la hora de proponer. La opinión del director o de la directora creo que se respeta muy poco actualmente. Ha accedido a la dirección en el mundo del doblaje y creo que es un problema global. Gente muy poco preparada, gente muy poco cualificada, gente con muy poco conocimiento de este oficio. ¿Eso qué hace? Eso le facilita la labor al cliente final, a la productora, al intermediario, no sé, a quien sea que esté en medio, para hacer un poco lo que quiere con el reparto y con el casting. A mí esto me parece terrible. Es una cosa que evidentemente decirla pues no es del agrado de mucha gente, pero yo lo he vivido cuando dirigía y siempre defendí mis repartos. Defender un reparto no quiere decir que lo que uno dice como director o directora tenga que ir a misa, pero sí quiere decir para mí defenderlo. Es decir, oiga, usted me quiere a mí, me contrata a mí como director artístico de este proyecto, por lo tanto, confíe usted en mi criterio. Es decir, si usted me quiere como director, pero me va a decir usted quién tiene que interpretar aquí cada papel y cómo lo tiene que hacer, oiga, no hace falta que cuente con mis servicios. Venga usted aquí y hágalo usted, ¿no? Y no lo digo con acritud, sino lo digo muy seriamente. Es decir, no me imagino ir al médico y, sabiendo que me tengan que intervenir, decirle yo al médico por dónde creo que tienen que hacer los orificios de entrada y por dónde es más conveniente o no que me pasen un cateterismo y quién es el más adecuado para operarme y quién el más adecuado para anestesiarme y quién va a cumplir cada función dentro de un quirófano, ¿no? Me parecería absurdo, es decir, yo iré a un médico o a una médica en quien confíe y precisamente basándome en esa confianza, bueno, aceptaré lo que crean que es lo mejor para mí, ¿no? Quiero pensar que tendría que ser igual con la dirección, pero no lo es. Por un lado, es justo reconocer el trabajo que hacéis, ¿no? Digamos, en cuanto al esfuerzo, la calidad, todo lo que requiere, ¿no? Es decir, valorar en su justa medida el trabajo como actor de doblaje. Pero vemos, por un lado, que bueno, la forma de anunciarse, de publicitarse, de convertirse en un personaje público, ¿no? Cosa que está ocurriendo ahora. Al actor de doblaje, ¿de verdad eso le beneficia o le perjudica? Es decir, ¿debería seguir siendo un actor de doblaje, pero digamos en modo anónimo? Bueno, la verdad es que Pues es una cuestión curiosa realmente, pero creo que, bueno, que ser público o ser un personaje público, no veo que sea ningún beneficio para una actriz o para un actor de doblaje o para una directora o para un director, ni para una adaptadora o un adaptador, pero el hecho es que, bueno, pues que hay gente pues que le gusta, hay gente, esto lo estamos viendo cada vez más en las redes sociales. Cómo hay gente que se publicita, cómo hay gente que se presenta a sí misma o a sí mismo como actor, actriz de doblaje, voiceover, narrador, locutora de publicidad. Bueno, hay gente que le gusta mucho todo esto, gente que le gusta mucho figurar. A mí es una cosa que no me entusiasma, si bien es cierto que siempre estoy dispuesto, no sé, a hablar o a colaborar de la manera que sea con alguien que veo que admira mi oficio, que le interesa mi oficio, que le gusta mi oficio, ¿no? Y que pues me pide algo en concreto. Como ahora tú me dices, oye, ¿qué te parecería hacer una entrevista? Pues oye, pues si nos entendemos y va para adelante la cosa, pues oye, encantado. ¿Cómo no, no? ¿Por qué me voy a negar? Pero no creo que le ayude al actor de doblaje, a la actriz de doblaje, la notoriedad. Por otro lado, veo una cosa, como cada vez más gente menos válida se está publicitando alegremente y dice a los cuatro vientos ser una maravillosa actriz o un grandísimo actor de doblaje, claro, eso puede crear un panorama falso, ¿no? Y que la gente acabe pensando en un mundo cada vez más desinformado, que si uno es actor o actriz de doblaje y no lo dice, al final va a parecer pues que simplemente no lo es. Y va a parecer que lo son más los que son menos actrices y menos actores y más malos o menos buenos, pero que se publicitan mucho, ¿no? Es decir, me da miedo pensar que al final tenga más trascendencia o más notoriedad aquel actor o aquella actriz que tiene unas capacidades interpretativas inferiores, pero que se publicita o que se vende más que aquella actriz o aquel actor que es francamente mejor actor o mejor actriz, ¿no? Ahora con la entrada de las plataformas digitales, de streaming, Netflix, HBO, Disney Plus, etcétera, ¿cómo ha cambiado el sector? Me refiero sobre todo a condiciones, material con el que se trabaja, plazos de entrega, número de takes por convocatoria, etcétera. Todo ha cambiado mucho. Cosas para bien y cosas para mal. La tecnología nos ha ofrecido una democratización total del medio audiovisual. Las cosas, los materiales, las salas de grabación, los estudios de sonido, no necesitan de la inversión que necesitaban pues hace décadas, ¿no? Esto es un hecho incuestionable. Pero también nos ha traído, aparte de una serie de ventajas, pues de facilitar mucho la grabación, de facilitar la edición, de facilitar la producción, la filmación, etcétera, nos ha traído inconvenientes, porque para mí son inconvenientes muy grandes, ¿no? Nos han traído la sensación de que las cosas se pueden hacer rapidísimo, de que las cosas se pueden hacer de hoy para mañana, de que las cosas pueden ser inmediatas, y esto es irreal. Es decir, se pueden hacer cosas muy rápidas y muy bien hechas. Pero la gente que tiene capacidad de hacer cosas muy rápidamente y muy bien hechas es un porcentaje pequeñísimo, pequeñísimo. No creo que solo en el doblaje, sino en el mundo en general, ¿no? Da esta falsa sensación de que como la técnica o la tecnología no requiere de gran inversión o de grandes esfuerzos, todo parece muy fácil, pero no lo es. No lo es, al contrario. Creo que para querer ir más rápido, más bueno o más buena hay que ser. Claro. Entonces esto va un poquito también la forma, digamos, artesanal con la que se hacía antes el doblaje se está perdiendo evidentemente, ¿no? Es decir, ya la forma de trabajar es diferente y lógicamente lo que tú decías, ¿no? Si piden un número de takes tan elevado o se tiene que ir tan rápido que eso irremediablemente repercute en la calidad, es decir, en lo que es el producto final, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay un hecho que es el que es, ¿no? Que hay actrices buenísimas, compañeras mías que son muy buenas y compañeros míos que son muy buenos, y gente que tenemos pues una habilidad o una capacidad de poder interpretar un take pues a una velocidad considerable. No le aporta necesariamente nada bueno eso a un take. A veces sí, a veces le puede aportar una frescura. que el hecho de repetir incansablemente una frase o una parte concreta de un guión puede perder, ¿no? Puede perder frescura. A veces la rapidez, la inmediatez, le aporta una frescura que yo tengo que decir que muchas veces, pues a mí me resulta muy positiva, muy enriquecedora, ¿no? Para un papel. Pero nunca puede ser una cosa que es por imposición. Es decir, hay gente que está empezando en este oficio o que ha empezado en este oficio hace relativamente muy poco, que están corriendo como si tuvieran una trayectoria tan larga y tan extensa que la velocidad la tuvieran adquirida y no la tienen adquirida. Se equivocan, lo veo a diario, escucho a diario cosas que dices, no, no, no, es gente que se empeña en correr y que no está capacitada para ello, ¿no? Entonces, insisto, la tecnología nos ha ofrecido cosas muy buenas a nivel de calidad y de técnica, no sé, la calidad del sonido, la calidad de la imagen, todo el mundo tiene clarísimo que es una cosa que en las últimas décadas ha mejorado de una forma tremenda. Pero, insisto, lo artesano de este oficio, la interpretación, sigue teniendo el ritmo de que somos personas, seres humanos, los que interpretamos, los que decimos, los que damos vida a un personaje, ¿no? Y el ritmo sigue siendo el mismo. La concentración requiere el mismo tiempo ahora que requería en 1920. Y el decir bien y el decir con intención requiere ahora la misma concentración pues que requería en el inicio más primigenio del doblaje. Y evidentemente, por añadir algo más, no creo que las prisas sean buenas consejeras. Y el hecho de que muchos clientes o muchas productoras o clientes finales o estudios de sonido, ¿no? A veces estudios de sonorización, a veces han creído que no pasa nada, que esto ahora se puede hacer rapidísimo, evidentemente nos hace daño porque no puede hacerse todo rápido. Hay cosas que sí, que igual se pueden hacer más rápido, pero evidentemente cualquier buena actriz de doblaje, cualquier buen actor de doblaje, si puede ensayar una vez más un take y si lo puede grabar con más tranquilidad, le va a aportar muchísimo más a aquel papel que si lo hace en la mitad de tiempo, ¿no? ¿Crees que bueno, las nuevas generaciones de actores de doblaje que están accediendo o formándose, mejor dicho, de otra manera como antaño? Es decir, ahora no se puede hacer sala como antes e ir aprendiendo poco a poco, sino ahora es más habitual que alguien que quiera dedicarse a esto empiece en una escuela de doblaje. ¿Pueden pecar de sonar muy parecidos unos a otros o poner una voz impostada o falsa, funcional a corto plazo, pero que realmente no le va a desarrollar, digamos, una buena carrera como actor de doblaje, ¿no? En el sentido de que parece como que entra en piloto automático y lo quiere doblar todo así porque parece, da la sensación o la falsa sensación de ser profesional, pero realmente no lo es. Las nuevas generaciones. Siempre hay nuevas generaciones, constantemente, porque las generaciones cambian. Nuestros abuelos fueron jóvenes, tuvieron hijos, luego lo fueron nuestros padres, fueron jóvenes, tuvieron hijos, luego nosotros hemos sido jóvenes, unos han tenido hijos, otros no hemos tenido. Siempre hay nuevas generaciones, constantemente. El reemplazo, el reciclaje, la renovación es constante, ¿no? Es una cosa tan antigua como la vida, ¿no? Que renovarse o morir. Pero claro, ¿de qué manera? ¿Qué nuevas generaciones, no? Antes me decías, creo que no he hecho referencia explícita, pero la hago ahora. Decías que yo soy de aquellos actores que nos hemos formado con la experiencia, nos hemos formado haciendo y no nos hemos formado estudiando o practicando sobre la teoría. Es cierto, es cierto. Para mí la mejor escuela, qué duda cabe, es la misma experiencia, ¿no? La misma experiencia te hace conocer lo que estás haciendo. Uno puede, si quiere ser cocinero, estudiar muchísimas recetas, pero y tener mucha teoría y dominar los puntos de cocción, los grados de ebullición de cada cosa, pero si no entra en una cocina y se pone manos a la obra o pone, no sé, se pone aquello con las manos en la masa, pues difícilmente no va a adquirir una buena experiencia para cocinar. Y el doblaje es igual. Creo que lo más importante del doblaje es la interpretación. es ser actriz, es ser actor, pero esto es lo mismo que en otros oficios, ¿no? Yo lo he dicho siempre. Es curioso que a veces se habla de las dobladoras, los dobladores, ¿no? Usted es doblador. Ostras, no estoy de acuerdo. Es decir, el doblaje es una especialización del mundo de la interpretación, de lo que es ser actriz, de lo que es ser actor, ¿no? Es como para mí, no sé, un neurocirujano, ¿qué es? Es un médico. Primero es un médico. Y su especialización es la neurocirugía. No puede ser neurocirujano sin ser médico. Pues bien, yo el doblaje lo veo igual. El doblaje no es ser dobladora o ser doblador. No, no. Es ser actriz, es ser actor, tener una capacidad de interpretar y estar especializado, pues, en lo que es el doblaje, en permitir o en conseguir que una producción audiovisual filmada y grabada en un idioma X se convierta a otro idioma. Por tanto, es una especialización de la interpretación, insisto. No le veo ningún sentido a dedicarse al doblaje sin tener facultades o capacidad interpretativa, que es lo básico. Es muy curioso cómo han aflorado escuelas y escuelas y escuelas de doblaje. No tengo ninguna ganas de decir sinceramente lo que pienso de las escuelas. Los compañeros de trabajo que me tienen cariño o con los que tenemos afinidad saben perfectamente lo que pienso. Adelanto que no es nada demasiado halagüeño lo que pienso al respecto. Lo que yo creo, lo que yo le veo sentido a quien quiere realmente dedicarse al doblaje, pues son los estudios de interpretación. Pues, por ejemplo, en Barcelona, el Institut del Teatre, ¿no? que es una escuela que forma actrices y actores desde hace varias décadas, ¿no? Y que seguramente es el mejor camino para llegar al atril. La experiencia también lo es. Por eso insistía antes en que yo no veo el doblaje como una profesión. Lo he visto siempre y siempre lo consideraré un oficio. Un oficio, no hay universidad del doblaje, ¿no? Hay escuelas de interpretación, no hay universidad de zapateros, pero hay escuelas, hay oficio, hay práctica para aprender a hacer unos buenos zapatos, ¿no? Hay escuelas de diseño para aprender a diseñar unos buenos zapatos, y hay oficio y hay la práctica para saber confeccionar aquellos buenos zapatos. El doblaje lo veo igual, lo veo igual, y creo que todo el mundo que empieza tiene que tener muy claro que la base de lo que va a hacer es la interpretación. Yo veo gente que no tiene ninguna gracia interpretativa, bueno, que está haciendo doblaje. Bien, sí, tienen un patrón en común, es cierto, lo que tú has apuntado en la pregunta, ¿no? Que quizá es eso que ha dado en llamarse, que a mí me hace mucha gracia el concepto, que estoy muy de acuerdo, que es la doblajitis, ¿no? Hay gente que resulta que cuando tiene un micro delante, pues no puede hablar normal. Tiene que hacer cosas extrañas, cosas que dices, pero ¿qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa a este? ¿No? ¿Qué hace? Pues sí, la doblajitis. Hay gente que lleva 25 años en este oficio y que tiene doblajitis. Que tú hablas con ellos en un pasillo y hablan normal, y que cuando se pone la luz roja en marcha, parece que ya no saben hablar, ¿no? Es un mal camino más para empezar. La interpretación es la base. Decir las cosas de verdad. Uno puede tener más gracia o menos gracia en decir las cosas, pero las puede decir de verdad. En la vida práctica, en la vida diaria, todos conocemos gente que tiene más gracia expresándose y gente que tiene menos gracia expresándose. Y eso no hace que queramos más o menos a esa persona, ¿no? La facilidad de palabra, el don de palabra, pues no es un don ni una virtud que la tenga todo el mundo. Pero, hombre, para dedicarse al oficio del doblaje, pues viene muy bien. Y realmente cuando ves que se intenta dedicar a esto gente que no tiene ni facilidad de interpretación, ni el don de la interpretación, ni el don ni la facilidad de palabra, pues... Pues hombre, es un aspecto que juega muy en su contra y que realmente cuando pese a ello consiguen desenvolverse en este mundo, la verdad es que a mí me deja atónito. Antes te comentaba el tema de valorar realmente este oficio y lógicamente un trabajo de calidad tiene un precio. ¿Cómo afrontáis el tema de que si antes, digamos, podíais vivir exclusivamente del doblaje, ahora con la entrada de actores, por decirlo de alguna manera, que tiran los precios, que trabajan incluso prácticamente gratis por el tema de meterse en el mundillo, hacerse un currículum gente que trabaja por debajo de convenio. ¿Eso qué opinión te merece, no? ¿Realmente les va a merecer la pena pagar el precio de valorarse tan poco al comenzar? No sé cómo planteártelo, pero es ¿realmente merece la pena tirar los precios de esa manera y no decir no, no? Es decir, este trabajo tiene este precio y si quieres que un trabajo de calidad sea tal cual, ¿no? Con un actor que sepa hacerlo en condiciones, con una interpretación de alto nivel, con una calidad mínima, pues eso se tiene que pagar, ¿no? Totalmente, totalmente. Valorarse no va de dinero ni de sueldo. Valorarse es quererse. Y todo el mundo sabe, o es una frase muy sobada, si me permites decirlo así, que lo primero para que te quieran es quererte a ti mismo. Quererse a uno mismo, a una misma, es básico para que te quieran los demás. Eso es valorarse. Uno debe valorarse. Pero ojo. Uno debe valorarse con criterio, y eso no siempre es fácil. Ahí está la autocrítica, está la autocensura, está el sentido del ridículo, está el sentido de lo estricto. No es fácil, no es fácil. El mundo de la interpretación, el mundo de las actrices, de los actores, tiene una cosa muy peligrosa, ¿no? Que es el ego. El ego puede ser una ayuda muy importante para salir de las dificultades, para plantar cara a las cosas, para afrontar las cosas, pero puede ser un arma que juega mucho en contra de uno mismo, ¿no? Valorarse es muy necesario. Hay que saber valorarse en la medida real de lo que uno es. Y hay que saber valorarse cuando uno es consciente de que vale, aunque los demás no quieran verlo o no quieran aceptarlo. No es la manera, no, me niego a pensar que la manera de acceder a un oficio como es el doblaje o a cualquier otro oficio o cualquier profesión sea acceder a ello con la premisa de ser más barato, ¿no? De costar menos que los demás. No, no puede ser. Los convenios deben existir, un convenio debe existir, si bien es cierto que los convenios al final siempre son pautas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O tablas de mínimos. Es decir, yo toda la vida he dicho que, hombre, es una cosa que llama ciertamente la atención, que pensar que un profesional reputado que lleve toda la vida dedicándose con solvencia y con un nivel altísimo al doblaje, cobre lo mismo por un take que una persona que empieza hoy en el mundo, ¿no? Y por poner un ejemplo que es para mí un referente y es una actriz a la que quiero horrores, me parece muy difícil de explicar o muy extraño que, no sé, que Rosita Griñón cobrase hoy por un take lo mismo, tampoco, por decirlo de alguna manera, que alguien que hoy haga su primer take, ¿no? Es decir, ha de haber unas valoraciones que sí, que deben estar fijadas en un convenio, pero que luego hay que entender, y creo que todo el mundo lo entiende, no sé, con el mundo del cine, pues todo el mundo imagina que Tom Hanks pues no gana lo mismo que aquel actor, por bueno que sea, que aparece en la misma película, en una escena haciendo de policía que le interroga, ¿no? Todo tiene su valoración, todo tiene su valor, pero insisto, no puede ser, me niego a pensar que acceder a este oficio o a cualquier otro a través de resultar más barato sea el camino. No, no. Es decir, el camino debe ser el poder demostrar que uno, que una sirve para aquello a lo que quiere dedicarse. Eso, claro, evidentemente, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil demostrar o probar que uno es válido, que una es válida, ¿no? Para este oficio. Pero de verdad, no es el camino, no es el camino. Engañarse creyendo que empezar trabajando en esto siendo más barato será un camino que te llevará a después ser un profesional reconocido y bueno y valorado por los demás, para mí desde luego no lo es. Me merece muy poco respeto la gente que entra en este mundo ofreciéndose a precios más baratos que los profesionales con solvencia contrastada. Y me parece todavía más terrible, evidentemente, cuando profesionales con solvencia contrastada y que son grandes actores, grandes intérpretes, acaban, no sé, rebajándose y ofreciéndose a bajo precio, para no dejar de tener trabajo, ¿no? Me parece terrible. Por último, y bueno, y parte, me has respondido con el tema de la interpretación, ¿no? Es decir, ¿qué consejo o recomendación se le puede dar a alguien que quiera empezar en este mundo? Tú has comentado de que bueno, hay que formarse como actor, lógicamente, ¿no? En escuelas de interpretación, pero te lo voy a plantear como, ¿qué valores son fundamentales tener o adquirir si tú te quieres dedicar al mundo del doblaje? Los valores que yo considero necesarios para dedicarse al doblaje, la verdad es que considero que son básicamente necesarios para todo, para todo aquello a lo que uno quiera dedicarse, ¿no? Pero bien, estamos hablando de doblaje. Creo que el rigor, la autocrítica, la autocensura, el sentido del ridículo, el sentido del humor, el dominio del lenguaje, del idioma, de la gramática, el dominio de las emociones humanas, la capacidad de interpretar las emociones humanas, de ver qué expresa una cara, qué expresa un gesto, qué expresa un movimiento de una mano, de un hombro, de un pie, son actitudes, valores fundamentales para esto, ¿no? El respeto a los demás, el respeto a aquellos que están antes de que tú hayas llegado aquí, ¿no? El respeto hacia todos los que son necesarios para aquello que estás haciendo, ¿no? Para todo, el respeto por lo que estás haciendo es fundamental, son valores fundamentales. Creer que son valores para desarrollar bien este trabajo, empezar un poco por la puerta de atrás, como lo decíamos antes, ¿no? A bajo precio, haciendo cosas al precio que sea. No son valores en absoluto. No es un valor, y es una cosa que desgraciadamente la veo en mucha gente, no es un valor ser simpático y ser agradabilísimo o agradabilísima y hacer favores o ofrecer favores del tipo que sean a un profesor de una escuela, a alguien que se dedica al doblaje y que hará me devolverá el favor metiéndome en esto. No, esos no son valores, esos son, no sé, esos son pamplinas, son si me lo permites, idioteces. No son el camino, no son valores para esto ni para nada. Pues Manuel, muchas gracias por haber aquí compartido un rato con los oyentes, de hablarnos de tu visión del mundo del doblaje. Y nada, pues ya sabes que cuando quieras esta es tu casa, en TVO, en series. Y muy agradecido por que compartas tu opinión y porque seas tan sincero sobre un mundo que nos apasiona y que yo personalmente siempre he querido darle su lugar a la hora de que en este programa normalmente comentamos las series, pero creo que es parte fundamental también de reconocer el trabajo de los actores de doblaje que intervienen en ellas. Así que nada, muchísimas gracias. Pues no hay de qué, la verdad. Un placer poder hablar contigo. Y si a alguien pues le puede servir cualquier cosa que yo haya dicho, pues habrá tenido su sentido. Déjame decir que simplemente digo lo que pienso y punto. No me gusta hacer cumplidos ni atacar innecesariamente, pero sí decir lo que pienso. El oficio del doblaje es un oficio que me encanta, es un oficio al que quiero muchísimo, es un oficio al que desgraciadamente estoy viendo que lo están hiriendo mucho, que tiene heridas por todas partes, pero no pierdo la esperanza. Las cosas van y vienen en la vida, las modas, las épocas van y vienen, hay cosas que se van pero que luego vuelven, y quiero pensar que al doblaje le pasa eso. Quizá estamos en un momento en el que se le han ido muchas cosas, pero quizá de pronto volverán. Y nada, termino mandando un saludo a todo aquel, a toda aquella que escuche pues nuestra charla, y lo que digo, espero pues haberle sido útil, ni que sea una persona, con cualquiera de las cosas que he dicho, y haber arrojado algo de luz, todo, evidentemente desde mi punto de vista, sobre el maravilloso mundo del doblaje. Muy bien, muchas gracias. A ti.